que te fallé, pero no está en mis manos. Otra vez que no llegué temprano. Noche fingiendo que nos amamos. Pero si es mentira, entonces no fijamos.